lo ves? Bien, lo veo muy bien. Sí. Vale, si quieres, empieza tú con el tema de las. Es que aquí es un poco difícil hacer grupos, ¿no? ¿Cómo estamos? No, no, no hay problema. No hay problema. Si llevas el tema de la presentación. Yo me encargo. Vale. Ya te puedo relajar. Yo me meto en la parte técnica. Esperamos un segundito que ha ido a buscar Antonio alguna silla más y alguna cosa y ya viene con sillas. ¿No? ¿Va a ser la voz rebelde? Sí, vale. Hay que saber con quién estamos jugando. Si hay un rol rebelde, hay que saber quién es. Si vas a ser tú... ¿Ah, no? La rebelde es la apuntadora. Pon otra por allí, si acaso, en aquella esquinita o algo. ¿El qué? Ah, sí, hace falta una voluntaria, voluntario que tome un poquito notas porque aquí Graham y yo vamos a estar un poquito liados con esto. Entonces... Ah, ya está. ¿Tu nombre? Magdalena. Magdalena, perfecto. Macarena. Ah, Macarena. Espera que me quito la cera que tengo aquí en la oreja. Voy a grabar, pero la imagen va a quedar solo la de fija. Yo luego vendré y os haré algún movimiento, lo digo porque si habláis, no os preocupéis en hablar alto porque así se va a grabar. Porque con los balones no van a ganar el sonido del balón a vuestra voz. Así que nada, expresaros con... Venga. Bueno, pues empezamos. Bueno, primero, bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso taller que nos va a hacer aquí nuestro amigo Graham, también de segundas, que esperamos que entre todas sea un taller realmente productivo y constructivo. Hay una fase de presentación, una pequeña parte de presentación, y entonces vamos a hacer una pequeña dinámica por parejas, en la que vamos a decir nada, cuatro cositas muy sencillitas que nos van a introducir ya al juego. Entonces, nos vamos a levantar, que siempre es bueno empezar levantándose, para que no pensemos que eso del asiento es un bien heredado, sino que puede cambiar. Y entonces nos vamos a mover un poquito por aquí, alegremente, sonriendo a las personas que nos encontramos en nuestro movimiento, en nuestro camino. Muévanse, muévanse, efectivamente. Muévanse, salúdense. Salúdense. Hola de inglés, muy bien, ya quédense con la persona más cercana, quien sea. Todo el mundo tiene su parejita, todo el mundo ha hecho ya unas miguitas por ahí. ¿Sí, no? Muy bien, pues entonces colóquense en algún sitio y les voy a decir qué tienen que hacer ahora. Pues los tíos con los tíos, las tías con las tías, esto es un puto error. Son las tías. Bueno. Ni por estas. Mira que lo habíamos preparado bien. Todo que sí. Yo qué sé. Mejor ha explicado Antonio, mejor no ha cambiado de sitio. Bueno, entonces durante un espacio de tiempo muy breve, le vamos a comentar a nuestro compañero o compañera estas cosas. Lo que tener en la cabeza no son muy complicadas, no hace falta casi que las escribáis si queréis. Hola, me llamo... Eso es lo primero que tenéis que decir, ¿no? Lo bueno que viene después es que la segunda cosa que tenéis que decir es y mi zumo favorito es el de... Y mi zumo favorito es el de... Hay que decir marcas, ¿eh? No hace falta decir marcas. Es el de melocotón, piña, manzana o pera. Y la tercera pregunta es... Y mi pintor o pintora favorita es... tomada. Eso es un máster en pintura, lo que hace falta para responder esta pregunta. Y ahora viene la buena. Esto es un poquito así como entrar de trampilla, ¿no? La buena es, y mi relación con el dinero, y mi relación con el dinero es, y solamente tenéis que utilizar un adjetivo. No vale ni dar explicaciones. Si acaso sobre el adjetivo, no sobre la relación. ¿De acuerdo? Tenéis un minuto por persona en la pareja, mientras la persona primera habla, la segunda escucha con toda la amabilidad del mundo y luego hacemos un pequeño cambio. ¿De acuerdo? Hola, me llamo y mi zumo favorito es el de... ¿Sí? Y mi pintor o pintora favorita es... Y mi relación con el dinero es tal. Bueno, pues podemos empezar. Muy bien, te escucho. Hola, mi nombre es mi pintor favorito es un amigo mío que está en la pared. Mi relación con el dinero es la de inquilino, supongo. Es la de Podemos cambiar, si no habéis cambiado, podemos cambiar. Todo lo que se ha sacado hasta ahora es un papel que se quita ahí. Y luego tenemos el papel. Otro papel. Y son los cuatro. Pero bueno, ya llegaremos a todos. ¿Tú vas a explicar esto? Sí, yo explico. Que por ejemplo necesito a fundar, sí, ¿no? A fundar o a ceder o a dejar. Pero otro siempre tiene la idea de que... Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Tenemos como unos poquitos minutos para que nos presentéis a vuestra pareja en esos aspectos tan importantes de su vida. No queremos saber nada más. Solamente queremos saber su nombre, su zumo, el pintor y la relación que tiene con el dinero. De más no nos interesa. Entonces, por favor, que cada pareja vaya presentando a su compañera de pareja. Por favor. ¿Estamos por aquí? Sí, venga. Él es Cristóbal. Su zumo favorito es el de naranja y su pintor favorito es Van Gogh. Y su relación con el dinero, era su relación con el dinero, es pasajera. Cristóbal, ¿cómo va a ser que sigue la primera lista de palabras chulas que han salido? Sí. Un poco pasajera, va a pasar, ¿no? A ver, está alto. No, que es pasajero, porque aquí está ya lo sé. ¿Qué ha pasado? Bueno, se llama Paco, su zumo favorito es el de mora, su pintor favorito es un amigo suyo. Y su relación, no me acuerdo. Suárez Alba. Suárez, ese. Y su relación con el dinero al final no me acuerdo. Ya, es que yo es que también supongo, y he dicho que soy un acreedor. porque no gasto todo lo que tengo, entonces siempre, bueno, supongo que como lo tengo en el banco se lo deja a alguien y el acreedor soy. No sé, no sabía cómo definirlo, ¿no? Quiero decir, no he encontrado buenos proyectos donde a quién ceder o a quién dejar dinero, entonces, bueno, siempre andas... Depositante. Depositante, vale. Muy bien, seguimos, un buen cliente. Seguimos. Seguimos por allí mismo. ¿Qué? Bueno, empieza desde el tiempo y vuelvo a hacer. Poco más alto, por favor, aquí no oímos nada. Además, detrás del muro, no oímos. Se llama Muriel y su fábrica Zumo es el de cera y su pintura favorita es Monet, claro, y es su relación con el dinero es uno entendé muy bien, es de crearlo. Creadora. Bueno, me dijo todavía. Su nombre es Don. Su zumo favorito es el de... ¿cómo se llama? Melocotón. Su pintor favorito es Picasso. Y su relación con el dinero es... no fue complicado, sino... confuso. Ajá. Nombre Macarena, su piña, su zumo, la piña, su pintor Gustav Klimt, si no he entendido mal, y su relación con el dinero, un asco. ¿Es lo mismo un asco que asquerosa o son cosas distintas? ¿Es lo mismo un asco que asquerosa o son cosas diferentes? Un asco. Un asco, vale, muy bien. Sí, una cosa que no tiene nada que ver ahora mismo, pero sí, porque lo que dice Nuria, la que engendró este taller, es que es muy importante que todo lo que contestéis no sea muy desde el punto de vista intelectual, cerebral, sino de las entrañas, un poco lo que el dinero os por eso lo he pensado, porque asco, qué asco, ¿sabes? O sea, lo que el dinero os... produce y cada pregunta os produce en relación con el dinero. Muy bien, ¿estáis? ¿No estáis ahí? ¿Quién va por aquí? Macarena, perdón, disculpa. Hola, mi compañero se llama Jordi, su zumo favorito es de piña, su pintor favorito es Miró. Y su relación con el dinero, exactamente ha dicho, digamos, es conflictiva. Es confusa. ¿Confusa? Es conflictiva. Conflictiva. Muy bien, pues... por aquí atrás, venga. Ella es Paquita, mediterránea, y su zumo es de naranja. Su pintor favorito se llama Santi, que es... y su relación con el dinero es obligada. Paquita. Bueno, mi compañero se llama Pablo, su zumo de naranja preferido también le de... o sea, su zumo. Muy bueno. Salió ahí, sí. Es primer dinero. Su pintor favorito, bueno, sobre todo pinturas indígenas, algo así, playas. Mi compañero se llama Keko, su zumo preferido es el de pera y su pintor favorito es Miquel Barceló. Su relación con el dinero es normal, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, más o menos. Hola, mi compañero se llama Asier y su zumo favorito es el de piña, pintor Botticelli y relación con el dinero casual. Muy bien, seguimos. Pues nosotros ahora. Pues mi compañera se llama Fini y su zumo de favorito es el de naranja, su pintor o pintora favorita es Dalí y su relación con el dinero es sexual. ¿Entendido bien? Sí, es sexual porque le jode todos los meses. Puntualmente. ella es Mabel. Su zumo favorito es el tomate. Su padre, que era, se llamaba Ángel, era su pintor favorito. Y su relación con el dinero es amor-odio. Bueno, mi compañero se llama Antonio. Su zumo favorito es de naranja. Pintor favorito, Picasso. Y relación con el dinero es respetuosa. Mi compañero también es Antonio. Su zumo preferido es el de piña. No, probablemente manzana, perdón, manzana. Su pintor Dalí. Y su relación con el dinero es ansiosa. Ansiosa. Era lo que había que apuntar ahí. O de ansiedad. Bueno, falta bien. Pues nos llevamos un buen mapa, ¿verdad? Un buen mapa de las relaciones que tenemos con el dinero. Me voy a poner aquí, que el sol no me dé la cara si no te importa. Yo me puedo quemar con este sol. Por ser así, así os veo. No, yo voy a, me vais a permitir leer un poco lo que ha puesto Nuria, porque no me quiero saltar nada que podría ser importante. Ahora os tengo que explicar inmediatamente que el dinero tiene un elemento muy subjetivo, creo que está claro de esto también, que llevamos dentro y que normalmente, como el dinero no es un tema, menos si lo tenemos o no, pues no lo exploramos. Estamos condicionados desde muy pequeños, primero por, o posiblemente por cómo entramos en contacto por primera vez con el dinero, quién nos lo da, quién nos hace que de repente parezca algo importante, y las actitudes de nuestros seres queridos hacia el dinero. Obviamente eso nos, a cada uno va a hacer que de adultos probablemente tenemos una interiorización bastante distinta de los demás. Luego está el tema de nuestra actitud hacia los que tienen y no tienen dinero. Según nuestro trasfondo social, pues tener dinero puede ser bueno o malo. Si creces en un barrio obrero, en muchos casos hacer ostentación de tener dinero con un familiar obrero, familia obrera, está mal vista. Es algo como que te aparte de los demás y hace que te parezcas presumido o simplemente te superior, ¿no? Mientras si eres de una familia más fija, digamos, pues ostentar lo que tienes, si quieres cómodo y tu cuenta bancaria está bien gorda, es algo positivo que incluso muchos fingen para formar parte del grupo, ¿no? Que como en muchos aspectos de la vida, creo que en el del dinero también nuestras actitudes nos impulsan quizá a formar parte del grupo en el que estamos y imitar un poco a los demás de nuestro alrededor. Repito que el tema del dinero desde este taller para que fluya, por lo visto, hay que decir las cosas según nos vamos preguntando desde las entrañas, desde las tripas y no en plan cuál es la mejor respuesta, ¿no? Como tú has dicho, sexual, joven, pues buena respuesta o da asco. Pero claro, no tenéis que decir tacos, ¿sabes? Y ser desagradables. Es simplemente sacar algo que realmente incluso no habéis pensado nunca. Sería lo ideal. Pues vamos a empezar ahora con segunda pizarra a sacar cada uno, vamos diciendo, un atributo positivo y otro negativo del dinero, ¿vale? Y ahora, un atributo positivo, os voy a dar solo una pista de un atributo que se considera negativo, que puede ser como un verbo y es corrompe. Yo os doy corrompe porque es muy típico, el dinero corrompe, es demasiado fácil para este taller. O sea, corrompe. Pero no, nadie puede decir corrompe. Lo ponemos, pero es un atributo negativo. Entonces, podéis ir pensando atributo positivo y negativo, pero intenta que sea lo primero que os sale, ¿no? ¿Qué tiene de positivo el dinero? ¿O qué hace de positivo? ¿Qué hace de negativo? En la vida tuya, sobre todo, porque estamos intentando que sea muy personal. ¿Vale? Un atributo positivo, si quieres pon corrompe, ya lo has puesto. Y sale así, ¿no? De esa manera, ahora mismo ya, tal cual. Yo creo que sí. Pues ya, venga, las tripas. Bueno o malo. Decide tú. Es que un atributo en una palabra es muy difícil. Evita valorar otro tipo de cosas. Ya lo sé, ¿no? ¿Qué quieres que te sea tío? No soy poeta. Bueno, salvo verbo. Envilece. Una palabra. ¿Positivo? Positivo. Te procura ciertos bienes. Te da. Es que no lo sé, chicos, que yo para palabras. Traduce. El adjetivo está muy bueno. Eso es que. Regala. Regala, vale, regala. Positivo. Positivo, ágil. Ágil. Y negativo, sucio. Sucio. Está bien. John. Positivo. Positivo. Da elección. Vale. Negativo. Restricto. Restringe, vale. Uriel. Español. Nadie, bueno. Yo, alemán, inglés. Luego dinoslo en español. No sé si es facilita. Vale, sí. ¿Sí? Anonimizar, no sé. Anonimiza. ¿Hay sí? Hace anónimo. Sí, eso. Hace anónimo. ¿Cómo sea? ¡Abel! Positivo. ¿Constructivo? En positivo, y que es ajeno en negativo. Ajeno y anónimo. Antonio. Catalizo. Positivo. Y esclaviza negativo. Abre posibilidades. Otorga excesivo poder. Otorga excesivo poder. Tal como está concebido, claro. Y abre posibilidades. Venga. Yo tengo pesado, negativo. Y positivo que ilusiona. Tripas, tripas por ahí, tripas. Que se monopoliza. Está monopolizado. Monopolizado. Monopolizado. Como negativo y como positivo, que bueno, que ya está dicho, pero bueno, es lo que se me posibilita. Posibilita. Facilita o posibilita, no está puesto posible. Y os parecido materializa. Y el otro te hace un año. Ayuda, positivo. Y en deuda o en deuda. Macarena. Aniquila el alma. Posibilidades. Posibilidades. Bueno, se repite, ¿no? ¿Qué falta? Fin. Sí, vamos, permisivo. Vamos, permisivo como que te permite hacer cosas, vamos. te permite. Tan viejo que muchos de vosotros ya lo sabéis y vais a decir, joder, pesado. El mío siempre con el mismo ejercicio. Pero no importa. La idea es muy sencilla. Hay que hacer grupos de cuatro. Entonces imaginad que estamos en un espacio idílico como este. Estamos paseando y disfrutando del sol por aquí. Y no somos conscientes de que tal vez un peligro acecha el lugar. Un peligro que puede llegar y se nos va a comer a todas si no estamos en grupos de cuatro cuando llegue. De momento no. De momento no pasa nada. De momento podemos pasear. Paseamos. Es un lugar que tiene un pájaro muy grande, se llama la pajarraca, y cada vez que la pajarraca llega se papea a la gente si no está en grupos de cuatro. Pero de momento no hay ningún peligro, no se ve ninguna pajarraca en el horizonte. Así que... Necesitas tres compañeros o compañeras. Vale, sí. Y mientras paseáis podéis seguir saludando y dedicando vuestras sonrisas del día. Está muy bien. Hola. Estamos en un ambiente relajado. ¡Uy, cuidado, que llega la pajarraca, que llega, que vamos de cuatro! Se ha salvado todo el mundo, no ha habido ningún herido, nada que lamentar. Bueno, muy bien. Pues entonces... Vale, ahora en vuestros grupos vamos a considerar una serie de preguntas sencillas, pero para sacar lo que tenemos dentro sobre el dinero. Lo más transparente, lo más visceral que se puede, ¿vale? Todavía más. La primera pregunta... Espera, vamos a poner los grupos primero en sus sitios. Vale, es que creía que lo querías decir. No. Cada grupo que encuentro un chiquito... Aquí mismo, lo ponemos aquí. ¿No vale un grupo de pajarracos? ¿De cuatro? Es igual. De la niñez y pensar en el primer contacto que hemos tenido con el dinero cada uno. La primera vez que os ha llamado la atención, contacto, si podéis recordar la edad, las circunstancias, si fue un pago por algo, una paga, y si os acordáis de lo que sentisteis al respecto de ese dinero, pero igual no es la primera vez, pero lo primero que recordáis y qué emociones si ya salen, os podría estimular, ¿vale? O sea, el primer contacto con el dinero, por qué era, cómo era y cuándo. Nos lo contamos. Venga. ¿Quién recuerda fue? Yo, lo más cercano es la comunión. Mi abuela. ¿Ya antes no recuerda? Yo creo que sí. La pela, el chiste, en donde yo había... No me acuerdo, chico, que porque no me acuerdo, tenía un poco de poder. Que ya no sé, cogiste. Y había tenido un sombrero. De dinero por aquí y por allá. Y me habían dado. Ese lo que me ha dado a la casa, a la pero lo que tengo, eso es lo que quería dar a cada parte después, pero tú quieres todas las situaciones y todo. Tengo dos copias. Sí, sí, no, mire, yo tenemos dos copias. Pero mejor es que no te entiendes. Vale, hoy vuelvo. Pues una vez de la materia de comprar. Sí, yo creo que voy a ir a la Si igual hay algo más, por favor, se lo digo a ella. Yo creo que es anterior. Si yo tengo cuál es la primera cosa que me es que que era. Yo creo que era. Yo recuerdo que de vez en cuando me daba dinero, la metía sin alcohol, ¿no? Y supongo que el sentimiento era de la pues yo creo que era muy pronto. Yo creo que era. Con 4 o 5 años. Yo creo que era muy pronto. Y es que recuerdo la casa antes del jefe que usa era la primera de la casa municipal, por supuesto. Era la silla que estaba para que ahora, ¿no? Yo creo que era el primero. Yo me he sido de pequeño me lo hubiera gastado. Yo me hubiera cabrón porque te daban la hucha. Pero de mayor, ya ahora mismo, por lo que ya en la historia, se pudo ahorrar. Pero lo que tengo que hacer es que antes de por esto, quiero que te lo diga. No es encuentro una buena alternativa, voy a entender eso. Eso es lo que es. Si comprabas. Pero de pequeño me lo hubiera mirado. De pequeño sí. Sí, no, ya está. Ha sido, estamos ya comentando los temas. Entonces, me parece algo muy bonito y muy romántico, pero no se puede vender a la misma igual que la inversión. Está relacionada, igual la habéis medio tocado, ¿no? Pero es importante, así que ¿quién fue la primera persona que os habló, seriamente del dinero? Seriamente. ¿Recuerdas la conversación, a lo que iba? Y si cambió en algo esa conversación, tu percepción del dinero en ese momento. Bien, ¿os habló seriamente por primera vez del dinero? ¿Recuerdas cómo fue la conversación? ¿Cambió vuestra percepción del dinero en ese momento? ¿Se os marcó? Pues es algo más reciente. Según cuando pasó, claro. Cuando no pasó, si nadie está hablando aunque seriamente del dinero. ¿Con qué edad? Tercera pregunta, chicos, lo siento, pero es cuestión de tiempo. Tercera pregunta, es que el tiempo se va comprimiéndose, ¿vale? Tercera pregunta. Ahora sacrificios con el dinero. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que has tenido que hacer por el dinero? Por el dinero. Oh, perdón, por no tener dinero. Por no tener dinero, que es bastante distinto. A ver, trabajar. Exactamente, pero la pregunta no, ¿cuál es? Por no tener dinero. ¿Cuál es el sacrificio que has tenido que hacer por no tener dinero? Más grande, sí. Vender algo, no hacer algo que querías. Por no tener suficiente dinero, porque igual en este grupo hay gente que siempre ha tenido bastante dinero. Claro, estamos aquí con... Sin sacrificio. Que sea muy gratis. Mudarte, irte del país, yo qué sé, robar... Pues ya no entendía eso y todo yo. Lo que queráis. ¿Es el más grande? Venga. Sí, por no tener o tener suficiente dinero. ¿Qué hacer? Vender valores. No, por no tener dinero, pues no te has comprado un coche. No, es eso. Por no tener dinero, igual has robado. Has mentido a alguien. Has mentido a alguien. Mentir. Cuando no has tenido dinero, has hecho cosas, has mentido. amigo, o una persona querida, como enviarte ante una situación. Yo, por lo menos, cuando lo he pedido dos veces, sí que robé de una goma de correr. Hace tiempo que me cuentan que no sé. No creo que sea. Sí, pero esta foto es de mi madre. Te quedas por la presión, por la. No, no, no. Satisfactoria que has podido lograr con un dinero que hayas ganado con mucho esfuerzo. La cosa más satisfactoria que has podido lograr con un dinero que te habías ganado con mucho esfuerzo. ¿Sí? ¿Vale? Esta parte es libre. Los que quieren hablar, que hablen. Comparten. Los que no, pues no. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a la primera pregunta. Pues puedes hablar lo que tú has pensado de ti o lo que alguien de tu grupito ha dicho. O sea, un poco compartir las cosas que creéis que han salido más interesantes en vuestro grupo. Perdona, es que hemos llegado ahora. Sí. ¿Podrías decirnos cuál es la primera pregunta para que nos enteremos sí. bien? Si recuerdas la primera vez que recibiste dinero. ¿Y quién te lo dio? ¿Qué edad? Etcétera. Yo sí, lo que me quitan hoy. Compartimos. ¿Alguien? Pues aquí hemos comentado cosas como poder y felicidad. Pero la primera vez que lo tuviste, quieres decir, lo que sentiste. Es... Lo que sentimos. Ah, vale. Poder y felicidad. ¿Vale? Aquí se ha comentado de la primera relación un poco. Algunos fracasos, ¿no? O decepciones. Sí. ¿Sí? ¿Algo en concreto? Que les has dado la naranja y el plátano en el momento que tienen que hablar. No podemos hablar. Estamos la boca llena. Eso no es excusa. Aquí se puede hablar con la boca llena en este caso. ¿Alguien más? Yo les comentaba que lo mío fue un auténtico trauma. ¿Sí? Sí, porque la primera vez que tengo conciencia de haber recibido mucho dinero en aquella época fue ya de mi comunión, lógicamente cuando llegué a mi casa me estaba yo. ¿Qué pasa? Entonces, pues todo aquello que yo pensaba al punto de la lechera, pues se desvaneció rápidamente. ¿Pero qué hicieron? ¿Te quitaron el dinero? Claro, para llevarlo a la ducha. No, es que les comentaba que es que en aquella época, que ya hace pues, muchísimo tiempo, a mí me dieron de golpe un hombre que se acercó a mis padres, me dio tanto dinero como el que ganaba mi padre una semana. Lógicamente no era para desperdiciar mis historias. Lo cogió mi madre, creo ahora, con buen criterio, y se acabó la historia, pero a mí me traumatizó. Ya, yo tenía 8 años, ya que fue un desastre. ¿Alguien más? ¿Algo que salió? Hemos hablado de seguridad. Tener dinero también puede dar seguridad. Pero eso es lo que sentisteis de pequeños. Mm-hmm. Sí. Mucha, tener muchas opciones y eso te da como mucha libertad y seguridad. Sí. ¿Alguien más? A mí mi madre, por ejemplo, me enseñó a que el dinero no había que gastarlo por gastarlo, simplemente porque tenga dinero hay que gastarlo, sino que había que racionarlo en medida de las necesidades que fueras teniendo en un futuro. Y si hoy, por ejemplo, tenía todas mis necesidades cubiertas, ¿para qué iba a gastar el dinero? Por ejemplo, que yo cuando era chiquitillo lo gastaba en juguetes, en tonterías. Tenía 500.000 juguetes para que querían más juguetes. Y me enseñó a lo mejor a guardarlo para cuando verdaderamente me hacía falta para algo, ahí tenía ese dinero. El valor del ahorro, ¿no? Sí, sí. Mi convicción por ese pago. Mi familia, cuando era pequeño, siempre faltaba el dinero y nunca alcanzaba a poner lo que se necesitaba. De alguna manera, los mensajes que recibí de chico eran que costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo ganar. Y eso me marcó. Durante bastante tiempo. Luego, era como una contradicción. Yo me rebelaba contra eso y de alguna manera quería ganarme la vida, digamos, con cosas que me gustaran. Porque el mensaje también que recibí es que cuesta mucho ganarlo y primero gánalo haciendo cosas que no te gustan para luego hacer, digamos, como hobby lo que te gusta. Yo me rebelé contra eso y intenté siempre hacer lo que me gustara y obtener el dinero necesario de ese modo. Y bueno, fue conflictiva la cosa. ¿Alguien más? ¿Algo? Sí, que yo iba a decir que yo un poco lo que tú, lo del valor del ahorro también, lo que habéis comentado, pero sobre todo la primera vez que yo gané dinero con trabajo, trabajando, pues lo asocio a orgullo, a sentirme orgulloso y sentirme adulto, de alguna forma sentirme integrado en el sistema, en la maquinaria, ¿no? Que ya pertenezco a, que paso a un nivel social diferente. ¿Algo más? ¿Y quién, y lo de quién os habló seriamente el dinero por primera vez? ¿Alguien tiene un recuerdo así? Yo he contestado esa pregunta. Sí, sí. Mi caso también fue mi padre. ¿Sí? Y eso, y sobre todo el sentido de que era algo que, pues, que estaba racionado, pero es decir, no te apuntaba, no, no se podía malgastar en cosas. Y era lo típico, ah, pues todos los niños quieren algo y oye, pues no, no, porque no hay ellos. A mí mi padre me enseñó lo que era una inversión, porque me compró la colección de chapas por 50 pelas. Y al día siguiente yo se la pedí, le quería mis chapas, que yo le devolviera las 50 pelas, menos que no valía 60. Y le dije que no me engañe, o sea que no me lo creo. O sea que las chapas valían el 50 y valen 50, ya no mis chapas. Y intento hacer una revisión de la vida y ya, te lo juro que no me engañe, o sea que no. Las chapas valen 50 y valen 50. ¿Y eso es que te marcó? No, marcarme no. Que es lo recuerdo. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo recuerdo lo más serio que escuché, independientemente de lo que he escuchado de niño. Lo más seriamente de dinero. Fue alguien que me dijo que eso era un pino. Que era un pino. Que era un pino. ¿Y quién te dijo eso? Pues una gente que conocí. Esto es un papel, un nido, que dice que vale 1.000 pesetas, o como se dice que vale 100.000, es el mismo papel, y ahora le han añadido 2 ceros más, pero es mentira, la primera vez, esto es un papel, y esto en sí mismo no tiene ningún valor, es como cualquier papel. ¿Alguien más? Y un poco también, no es de la primera vez, pero cuando yo he suspendido veces la selectividad, entonces un poco con lo del trabajo que vas a estudiar y toda la historia, sí fue un poco conversaciones con mis hermanos y eso, que te presionaban, pues tienes que estudiar FP o lo que sea, tal, y ya te ganas, ¿sabes? Para ganarte la vida como fuera, ¿no? O sea, era una presión ahí tremenda, ¿no? Y un poco como lo de Jordi. Y yo me rebelé porque yo tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Y un poco lo relaciono el dinero a eso, ¿no? O sea, a la incompatibilidad de hacer lo que quieres para ganarte la vida, ¿no? O la lucha esa. ¿Sacrificios? Yo estoy de acuerdo con él y coincido en que hipoteca, a mí me da la sensación con el dinero de que para conseguirlo algunas veces tengo que hipotecar valores, principios éticos míos y nada, y supongo que por eso me da esa palabra de asco, no lo sé. Ajá, pues los sacrificios, ¿no? Venderte. ¿Sacrificios? Mentir, humillarte y abundar. ¿Qué te habéis dicho? Sí. Mentir, humillarte. Lo asocio con el padre, con el poder. Ajá. Con lo antiguo. Ajá. O sea que antiguo, hoy en día no pasa eso. Con lo que debe desaparecer, vamos. Ah, vale. Debería ser así. ¿Vale, más sacrificios que habéis hecho? Aparte de trabajar duro, que se supone que es algo genérico. Lo que no te gusta. También se ha dicho robar. ¿Robar? Sacrificio. Yo, por ejemplo, dejé de estudiar. Estaba estudiando inglés por la noche y no pude pagar la matrícula y tuve que quitar mitad de curso. Porque estaba más tieso que nada más. Y me dio mucho coraje. Es un sacrificio que cuando te enfrentas, digamos, un poco de lleno a la usura, ¿no? A los usureros. Ajá. Pues como todas las leyes están, digamos que dictadas para que ellos no tengan nunca izquierda, aunque tenga problemas, ¿no? O sea, su actividad está perfectamente legitimada, ¿no? Y tan solamente existe esa moneda de cambio, ¿no? Que es el que tienes que devolver algo siempre con un interés excesivo. Si no puedes, pues estás obligado a no a devolverle lo que te prestaron, sino a devolverle todo lo que tienes. Esa tendencia del débil, ¿no? Aunque su importe sea mucho, muy superior a lo que te dejaron, ¿no? Y si no es así, pues te ves pues un poco como fuera de la ley, ¿no? Ilegitimado al menos. Quizá puedo añadir, a lo mejor incluso tener conflictos, a lo mejor con tu pareja, porque a lo mejor no estás aportando la cantidad de dinero en casa. A lo mejor, por tener, por elegir opciones de vida menos convencionales. Durante el tiempo puede que entre menos tiempo. ¿Más sacrificios o vamos a cosas conseguidas con dinero ganado con el sudor de la frente? ¿Qué cosas? Fui a México por 9 meses. ¿Sí? Sí. ¿Tuviste que trabajar duro para ganarlo? Sí. ¿Vale? Fue independencia. Ajá. ¿Estás? Sí, sí, yo sigo. Muy buena parte. ¿Más? ¿Qué más logros? Gracias. Viajes, sí, deseado. ¿Libertad? Viajes. Yo logro poder trabajar en lo que a mí me gusta. Montar mi propio negocio. Gracias al dinero que yo tenía ahorrado de trabajar en cosas. Yo le comió a... ¿Alguien le ha comido el agua, por lo menos? ¿Qué más cosas? ¿Cómo vas? Levantar pueblos. ¿Levantar pueblos? ¡Wow! ¿Enteros? ¿Vale? Ganarme la confianza de mi padre también, de que me puedo buscar la vidilla y todo eso. ¿Sí? Demostrar algo, ¿no? ¿Vale? Vale, vamos a... ¿Si alguien quiere decir algo más de lo hablado? Yo sí, quizás lo que has dicho tú, bueno, la confianza de los padres, no es demostrar algo, porque cuando lo haces de una edad determinada no quieres demostrar nada, ¿va? No, cuando empiezas a trabajar y empiezas a ganar, y es cuando tus padres, si hay confianza, y te demostras. Claro, no lo has demostrado, has ido para adelante. No. ¿Algo más? Vamos a intentar... unir estas preguntas que habéis estado debatiendo para empezar a sacar unas conclusiones. En realidad no hay conclusiones, no hay correcto o incorrecto, es un poco simplemente para hablar del tema y pensarlo después, ¿no? La pregunta de nuevo es, ¿cuánto crees que han marcado la forma en que te presentaron el dinero de niño, la manera en que las reacciones y actitudes que observaste en los demás personas, de niño, y tu primer contacto con el dinero de niño, hasta qué punto creéis que os ha afectado la forma de manejar el dinero de niño, como adulto, el resto de la vida? ¿Podéis relacionar? Que la forma en que te presentaron el dinero, las actitudes que viste en tus queridos y seres queridos respecto al dinero, cómo te dieron el dinero por primera vez, si esa forma de entrar en el mundo de dinero de pequeño os ha afectado, si veis conexión en cómo manejáis el dinero ahora. ¿Sí? Perfecto. Porque a mí, por ejemplo, me ha enseñado el dinero, el valor real que tiene. Que no, por ejemplo, aparentar lo que no eres porque simplemente porque tenga dinero. No me ha enseñado cómo hacer, no quiero que me acuerdo, que no es porque sea, porque tenga muchos millones en el banco, sea mejor persona que otro. Yo digo que el dinero vale para mejorar, mejor, para tener algo que me da vida. Pero para que quede mucho dinero, por ejemplo, si no eres feliz. No son los valores, el valor del dinero incluye que el parte valor de que eres más feliz, que eres más dinero. Bueno, yo entro desde el ahorro, ¿no? Yo es que necesita la ahorra. A mí quizá por la relación esa de repente lo tienes pero te lo quitas y se acabó. Ajá. Yo la relación que tengo con el dinero es si tengo dos, si tengo cuatro días, lo digamos que lo fundo en estar con esa gente en el sitio en que quiero estar, es decir, sí, sobre todo cuando tenía mis hijos eran pequeños, es decir, bueno, pues si papá tiene tres días libres y hay 3.000 pelas, pues vamos, le cogemos la tienda de campaña, los sacos, un zupi caldo y nos vamos por ahí a ver las estrellas y los cometas. O sea, jamás he ahorrado un duro, no tengo un duro ahorrado nunca. Es decir, yo prefiero vivir al día, pero disfrutarlo con la gente y estar en sitios o haciendo cosas que no. No sé cómo me irá al futuro, pero vamos, pero de momento no. O sea, el ahorro total o el. El ahorro total no es que no. Sí. No, sí, son los dos sistemas, supongo, luego todos tendremos. Pero calentito, sí, sí. Pulísimo. La verdad que esto es un taller comprimido. Es que requiere que dos horas este taller calma, y mucho más despacio y por tienes que ser vale, no podemos razón, tanto, hombre. Básicamente hay una cosa, si hay interés, no se puede continuar después de la pausa. ¿Ahora qué tenemos? Ahora hay una vuelta allí para una puesta en común general y luego podemos agarrar un poquito de tiempo a la puesta en común y seguir un poco con estas preguntas y vamos a ver. Ahora la idea era intentar sacar otra vez, como antes, atributos positivos y negativos, pero esta vez respecto de los bancos. ¿Para qué debería servir un banco? Gritar cosas. ¿Para qué debería servir un banco? Facilitar proyectos. Dar esperanza. Un banco es inservible. Debería. Es inservible. Es inservible, bueno. Ofrecer confianza. Debería. ¿Qué debería? Debería dar su poder. Dar su poder, regalar. Regalar su poder. Algo que es inservible no debe de ser nada. ¿Vale? Son gestores. ¿Vale algo que no debería hacer? ¿Vale algo que no debería hacer un banco? No, porque estamos en lo positivo. Vale. Ético. Debería ser lo que no es. Debería ser justo. Vale. hacer una pequeña matización en las respuestas. La tendencia de grandes libros pensadores es irnos por las ramas. Y cosas muy concretas, muy concretas, muy pequeñitas, a veces son la clave del futuro. Entonces, podemos cambiar a lo mejor algún tipo de respuestas que no hablen de justicia, mira, gracias por un ejemplo. Que no hablen de grandes cosas y que digan, pues debería dar el dinero de esta manera. Eliminar sin intereses, por ejemplo. O debería coger ese dinero y no meterlo en tal sitio. Y ser a lo mejor un pelín más concreto. Ser más, la tendencia a filosofar ser más justo, ayudar a objetivos de justicia o de igualdad. Ser fuente, porque viene de lo que invertir donde le digamos, no donde ellos quieren. Transparentes en donde invierten y donde tienen el dinero, si es que existe. Deberían tener ética. ¿Ah? Inviertan en la localidad. Que fueran morales. Tienen la obligación de invertir en la localidad. Ser éticos. Invertir localmente, ¿no? Eso implicaría, por ejemplo, que en África ya no tiene ahora mismo que no le daría inversión. Claro, evidentemente. Bueno, pero es todo lo contrario, es decir, donde sea necesario. Donde sea necesario, es productiva. Proyectos a largo plazo, sustentables. Invertir en la sostenibilidad en el futuro. Sí. Vale, vamos a saltar, como vamos a todos. El dinero, ¿para qué debería servir el dinero? Ya hemos hablado de las cosas que nos ha obligado a hacer en la vida. ¿Para qué debería servir el dinero? Para poder vivir. Es una utilidad, un intercambiador, punto. Vale, una cosa que sirve para algo y no afecta. Y no debería de permitirse que, no sé, que pudiera repartirse mejor la riqueza por eso. ¿No? Debería ser accesible también. O sea, que todo el mundo pudiera tener dinero. Vale. Debería ser que todo el mundo. Es una renta básica. O sea, que para mí el dinero no es el problema, es el acceso al dinero. La idea es que sacáramos conclusiones de lo que hay aquí a nivel de relacionándonos con las monedas que hemos creado. Bueno, vamos a hacer las primeras preguntas que son las más interesantes y las demás ya verán. Conclusiones. ¿Qué? Conclusiones. ¿Qué habéis observado de esto? ¿Habéis observado algo que os ha chocado? Hombre, a mí la conclusión más buena que ha salido de esto último es lo que acaba de decir este hombre, que es que si le otorgamos al dinero el poder de perdonar, respeto muchísimo todas estas ideas, pero la verdad que estoy de acuerdo con de hacer que la vida sea más sencilla al dinero, a algo que es un ente inanimado, somos nosotros los que tenemos que tener la responsabilidad de hacerla más sencilla. Y de que gastemos nuestro tiempo en cosas que, en las que queremos gastar el tiempo, somos nosotros los que deberíamos de decidir eso. El dinero no decide nada, somos nosotros los que le estamos dando el poder al dinero y le hemos dado el poder de todo eso. Y eso es un peligro enorme. Que le demos, eso es un peligro enorme. Que le demos al dinero ese poder. Me parece es tremendo. Por eso intentamos cambiarlo. El Dios de la vida es el poder y el dinero. Sobre todo el dinero y el ¿sabes? Estamos cometiendo entonces un error al plantearnos que el dinero nos puede dar todo eso. Bueno, habría que cambiar ese concepto. La pregunta es, tengo otro. No, está muy mal. No queremos. Hacemos la sugerencia de. Nuestra gran capacidad de escucha. Nos va a llevar a que nos quedamos con lo que acaba de decir Macarena y nos quedamos. No tenemos por qué responder a Macarena para nada. Ahora mismo. Luego más tarde, por supuesto, le podemos decir. Pero ahora mismo no hace falta. Ahora mismo vamos a sacar lo que nosotros hemos observado o aprendido, independientemente de lo que el de al lado o la de al lado ha observado o aprendido. Entonces sacamos lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, según mí es una respuesta porque tengo otra opinión o otro que también lo que, estábamos hablando de cómo debería ser el dinero y si nosotros lo estamos creando, es el poder que tenemos nosotros de crear un sistema así que respeta a las cosas que hemos puesto. Y yo sé, yo estoy muy seguro que es posible de poder, que podemos crear dinero o como lo llamas, no es tan importante, pero sistemas que ayudan para conseguir esos objetivos. Y tenemos que ponernos de acuerdo de los objetivos y luego ver con cuáles instrumentos los podemos conseguir. Y lo vas a contar mañana. Bueno, ya. No te callo. Y mañana os digo cómo. ¿Alguien? ¿Qué más hemos aprendido? Yo veo también una reflexión que es que eso, que el dinero, o sea, yo me reflexiono, la pregunta de quién poner valor a las cosas, no sé si son los bancos, si es el dinero en sí, o quien más tiene dinero, son los que deciden el valor de las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a ver en la conferencia cómo se puede cambiar quién pone el valor de las cosas, ¿no? Yo creo que el dinero no es una herramienta necesaria para ser uno feliz en su vida, para encauzar su vida como uno quiera. Yo creo que yo, por ejemplo, me aprovecho, intento aprovecharme del dinero y que no el dinero se aproveche de mí, que me guíe mi vida, sino yo guía mi vida con el dinero que tenga. Si tengo poco, pues eso es lo que tengo. Si tengo más, pues lo intentaré. ¿Tienes buena relación con el dinero? Tengo la relación que tengo que según el dinero que tengo me lo gano yo, entonces lo saboreo bien, no, a mí no me regala nadie nada y si tengo, ya te digo, un euro, pues es lo que tengo y lo aprovecho al máximo que pueda. Y cuando no tengo un euro, pues me aguanto, tampoco estoy llorando porque no tengo un euro, tengo 50 nada más. Pero puedes elegir, ¿no? Puedes elegir. Eso es bueno, no hay que avergonzarse de tener una buena relación con el dinero, eso está de puta madre. Con el poco que tengo, yo veo. Sí, como decía Macarena, el problema no es el dinero, porque el dinero no es nada en sí mismo, ¿no? Es simplemente un vehículo, ¿no? La cuestión está en que nosotros realmente somos nosotros los generadores de la riqueza. La cuestión está en que la riqueza se le ha puesto un único valor, que es el dinero, y se ha monopolizado. Entonces, esa es la dificultad que encontramos. Pero también es un tipo de dinero concreto, emitido por un banco y con tipos de interés. Claro, ese es el dinero. Estamos hablando también de si otro tipo de dinero puede llevarnos a otras relaciones y otra sociedad. Otro tipo de dinero, otra manera de canalizar la riqueza. Exacto. Una observación y luego sigues tú. Si alguien ha hecho alguna reflexión que conecte lo que ha aprendido del dinero en el pasado o la influencia que ha tenido para él el pasado en su relación con el dinero con lo que está proponiendo ahora o pensando ahora, también estaría bien. Un poquito para ver cómo nuestras primeras experiencias con el dinero, desde que éramos chicos, nuestros padres, con esos contactos con otra persona que nos habló del dinero, cómo ese tipo de experiencias de alguna manera también nos están condicionando un poquito a las posibles respuestas que estemos dando ahora. Y que no pensemos que esas respuestas vienen de una iluminación que nos llega a la cabeza, sino que tienen un pasado. Si alguien es capaz de ver esa reflexión ahora mismo, así a bote pronto, pues yo le invitaría a que lo hiciera. No por mientras, lo que iba a decir es que la conclusión, que era un poco lo que habías preguntado, si que sacaba idea yo de esto, era de todas las preguntas en general, que está muy chulo el tema. Lo que quiero decir es que cada uno tiene una idea de lo que es el dinero, cada uno tiene una idea de para lo que sirven los bancos, que todo, cada uno tenemos una idea de todo esto distinta. Que hay que unificarlo todo y que me parece complejo, porque cada uno lo vemos de una óptica distinta, vamos. Le damos una utilidad distinta. ¿No? Probablemente con ciertas corrientes comunes. Claro, claro, pero digo que el ahorro, que, la obligación de ahorrar. Digo que todos tenemos unas ideas, un enfoque distinto, ¿no? Bueno, que la idea es unificar. Yo creo que precisamente es la clave del tema. Claro, que, claro. Que el dinero es algo que adquiere valor por lo que nosotros se lo damos. Es decir, nosotros, el dinero adquiere sus características de lo que nosotros proyectamos sobre él, ¿no? Una herramienta, al principio yo creo que es algo como muy aséptico, ¿no? Sin embargo, las características que adquiere son las que nosotros le damos, ¿no? Las que nosotros proyectamos sobre eso, ¿no? Al fin y al cabo es una herramienta que sirve para intercambiar. Bueno, luego ya la cosa se complica, ¿no? Pero en principio es el tema, ¿no? Yo creo que yo dejaría aquí ese tipo de opiniones que ya se han dicho bastante y no van a hacer más comentar nuestra conclusión en relación con el tema. Y solamente en el caso de que alguien estuviera en este momento en esa conexión especial entre sus ideas actuales y sus reflexiones sobre el pasado, le invitaría a que lo hiciera. Y si no, podríamos terminar aquí y hacer un tipo de ético. Por supuesto, puede seguir hablando todo el tiempo que haga falta en adelante. Sí, yo algo de aquí, pero vamos, que me interesa mucho el tema. El dinero, yo me he dado cuenta a lo largo de la vida, tengo bastante edad, y sé que a lo largo de la vida, pues no sé, por la familia que he nacido, he tenido bastante, y el dinero no sirve para nada, ni da la felicidad. Solamente lo que ha dicho él antes, el dinero está para utilizarlo, lo utilizas según te va viniendo, pero si quieres más, estás contenta, si quieres menos, estás contenta, si estás de acuerdo contigo misma, con tu propio ser. Entonces, si quieres más, lo gastas, si quieres menos, lo gastas, lo gastas menos, pero que vamos, que el dinero es una circunstancia que hace el hombre, no el hombre hace en la percepción que tuve de pequeño de que era escaso y difícil de ganar, con el tiempo me ha llevado, digamos, a estudiarlo a fondo, e intentar verlo desde otros puntos de vista de los que aprendí, digamos, de chico. Y bueno, me ha llevado a escribir sobre ello y a ver que es una herramienta que podemos manejar de otra manera, no como la nos enseñaron. Yo sí que he sentido que había por lo menos una parte del grupo que ha sido bastante obediente a los mandatos de la carrera. Una parte que ha sido obediente y otra que se ha regulado. Y entonces ha habido dos crecimientos, uno por oposición y otro por obediencia. Pero que quizás todavía estaría la fase de la independencia en la que cada uno se da su propio poder. Y tenía su propia estructura económica. También, en vez de por obediencia. Sí, perdón, ¿puedo terminar de hablar o no estabas aquí? Adoro, ¿eh? Que todo. Adoro. mucho carácter. Ya no voy a decir nada más, ya pues ya lo sé. El dinero no puede estar basado en relaciones, en intercambio de bienes que provienen de relaciones injustas, de la injusticia. No puede basarse en eso. Y el dinero que tenemos ahora está muy relacionado. Bueno, es hora de la pausa y el té, porque luego tenemos que volver. Entonces, simplemente antes de que os vayáis, simplemente agradeceros a todos los que habéis estado aquí por vuestra participación, por vuestra colaboración, por vuestras aportaciones, y espero que haya sido productivo, útil. Y nos faltaría... Dos horas más. Nos faltaría venir un poquito más para aquí, a ver los que disponen al taller este, por favor. Que se acerquen los del taller, que se acerquen. Aunque no ha estado con vosotros, de alguna manera me ha dado... Vamos a ponerlo a buen recaudo. Poder participar, así que me meto también. Muy bien. ¿Y ahora el té? Ahora es que ahora vamos a hacer una cosa muy bonita que se hace en algunos sitios, que es coger y apretaros las manos. Un poquito. Y recordamos lo que decía nuestro buen amigo Felipe, que decía... ¡Abundancia! Bueno, aunque sea ya repetitivo, y aunque ya sé que has tomado nota, recordad siempre que lo vamos a hacer tanto a Maquita como a mí, que esas notas, a ver si mañana tenemos un portátil donde podáis al menos esbozarlo, y que si no, al menos una copia nos traeremos. Y desde luego, esto lo pondremos arriba, enrollarlo para hacerle fotos y tenerlo documentado. Porque eso irá todo luego a la web y demás.